crecer, por hacerme crecer, por esta papa que voy a comer, por la gran vida que voy a tener, mi gente siempre se los voy a deber, esto sin ustedes no pudiera ser, vivo un sueño, no lo puedo creer, siempre con gusto recuerdo el ayer, voy a morir tirando represión. Agradecer por hacerme crecer, por esta papa que voy a comer, por la gran vida que voy a tener, mi gente siempre se los voy a deber, esto sin ustedes no pudiera ser, vivo un sueño, no lo puedo creer, siempre con gusto recuerdo el ayer, voy a morir tirando represión. Con esta voz, con esta clock, oh lord, sálvame, ay Dios, ay Dios, en los barrios míos, barrios, mal Dios, el río murió, I know, I go to fucking flow. Fierro machín, este sin miedo, sigo adelante porque sé que puedo, mi padre me enseñó a ser verdadero, pórtate mal con el que sea un culero, se fue muchacho con el que sea bueno, siempre es humilde, no hágate menos, cada quien tiene lo que merecemos, toca la familia y me mata a los perros. Agradecer por hacerme crecer, por esta papa que voy a comer, por la gran vida que voy a tener, mi gente siempre se los voy a deber, esto sin ustedes no pudiera ser, vivo un sueño, no lo puedo creer, siempre con gusto recuerdo el ayer, voy a morir tirando represión. Agradecer por hacerme crecer, por esta papa que voy a comer, por la gran vida que voy a tener, mi gente siempre se los voy a deber, esto sin ustedes no pudiera ser, vivo un sueño, no lo puedo creer, siempre con gusto recuerdo el ayer, voy a morir tirando represión. Quiero la luz, algo de kush, amor, pa' mi crew, un mal hood, love you, azul, todos de blue, andamos buscando dinero y salud, que a mi familia no falte la food, salir adelante siempre ha sido el mood, como dice Biggie, pues give me the luz, ya no sé tú, a mí me gusta romper el tabú, aquí ustedes me la van a pelar, pero solo con yo se vence a Belcebú, a mí me educaron con la gratitud, siempre real hasta el billete azul, todos se lo debo a mi padre Raúl, venimos de abajo y now living good. Agradecer por hacerme crecer, por esta papa que voy a comer, por la gran vida que voy a tener, mi gente siempre se los voy a deber, esto sin ustedes no pudiera ser, vivo un sueño, no lo puedo creer, siempre con gusto recuerdo el ayer, voy a morir tirando represión. Agradecer por hacerme crecer, por esta papa que voy a comer, por la gran vida que voy a tener, mi gente siempre se los voy a deber, esto sin ustedes no pudiera ser, vivo un sueño, no lo puedo creer, siempre con gusto recuerdo el ayer, voy a morir tirando represión. Hey. Para todos los que creyeron en mí, familia, el día uno, Alemán, Hombro Mafia, gracias, los que me tendieron la mano, ustedes creyeron en esta mierda del hip hop, gracias güey, esto es para ustedes mi gente, para los que le chingan a diario, homie. Gracias, Huracán. Yeah.